a los dos, Juan y Juan, les pido a los dos una reflexión de lo que se está viviendo en el país y sobre todo lo que pasó anoche con la Presidenta. Buen día, Carri. Bueno, ¿cómo te va? La verdad que estamos consternados. Uno trata de encontrarle lógica a esta situación y la lógica no le existe. Uno muchas veces termina hablando de sus emociones, sus sentimientos, y uno tiene que dejar de lado muchas veces en situaciones como esta los colores partidarios, porque es un atentado, no hacia una persona, un magnicidio más allá del color político. Es una persona que ha llegado, en el caso de Cristina o cualquier otro, llega por el voto popular a ese lugar. Y la verdad que ver un atentado te genera sentimientos realmente profundos, muy muy negativos. Ayer a las 3 de la mañana uno no podía dormir, porque como le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, le podía pasar a cualquiera de otro color político. En democracia estas cosas no pueden suceder. Por eso esto no hay que aprovecharlo para hacer política partidaria. Acá tenemos que ir por arriba de toda bandera política y tiene que haber un repudio a nivel nacional y no en contra de nadie, sino en favor de la democracia.